네. Y llegarás. Buena vida y felicidad lograrás. Y la belleza eternamente de los demás. Activándote no vacilarás. Nariz, dientes, ojos, orejas. frente. No, nunca. Cerebro. Pelo. Cerebro. Mejillas. Sin recursos entertainment. Una producción cero. Un programa sin concursos ni cámaras ocultas. Un programa sin Recursos, sin recursos, sin recursos, a la máquina de hacer las cosas, Bien, esto es Proyecto PUF, en la conducción inconducente hacia ninguna parte. Quien os parla dice boludeces y demás naderías, Augusto Malatesta. No nos acompaña hoy el sabio Rashid. También está ausente nuestro compañero Mark. Gracias por no haber venido a nuestro enemigo Diego con todo el odio. Me levanto muy temprano para escuchar el aromático sonido de las flores al abrirse con las primeras gotas de sol. Luego vuelvo a acostarme. Luego te vuelvo a acostar haciendo vuelvas que estás haciendo vuelvas de la oreja. Horas, hora española, a través de la frecuencia 104.5 Radio Bronca, K. Está en internet Radio Bronca, puedes encontrarla en sindominio.net. El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar. ¡Radio Bronca! ¡Radio Bronca! ¡Emitiendo en tu transistor! 104.5 Contrainformación. Radio Bronca, emitiendo en tu transistor. Radio Bronca, notas libertarias. Radio Bronca, punto info. Radio Bronca, www. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Plutón, Plutón. Sistema solar y pasa a formar parte del sistema celuloídico, como el planeta Plutón. Plutón. Música, porque estamos de regreso de nuestro viaje por el Nuevo Mundo. Estuvimos por el sur, venimos super sudacoideos. Estuvimos por Argentina y trajimos mucha música. Afina la guitarrilla con soniquete tocando, que le ponga quien lo diga y el corazón al fandango. El romero sin sombrero y música que no tiene florecilla en el melo, alegra el camino, afina tocando. Que le ponga quien lo diga y el corazón al fandango. Que no hay nada que ver, que no me lleva al muelle. Que no hay nada que ver, que el banquito. Y se llevó mi alegría. Afina la guitarrilla con soniquete tocando, que le ponga quien lo diga y el corazón al fandango. Y espera un ratito labio de Taitana. Afina la guitarrilla con soniquete tocando, que le ponga quien lo diga y el corazón al fandango. Pero dominicana, ya sé que está acostada. Pero dominicana, dice que canta mi amor, que se estará divirtiendo. Afina la guitarrilla con soniquete tocando, que le ponga quien lo diga y el corazón al fandango. El romero sin sombrero y música que no tiene florecilla en el melo, alegra el camino, afina tocando. Que le ponga quien lo diga y el corazón al fandango. El romero sin sombrero y música que no tiene florecilla en el melo, alegra el camino, afina. Palo.

el hombre, su mirada, la venda, el campanario, la desaparición del cormorán, la cabra atada a una retama, las primeras estrellas y esa maldita escoba allí, barriendo el imposible, bajo el neutro silencio de la campana, en el origen de la eternidad. Dientes, boca, ojos, órganos, frente, labios, nuca, cerebro, el cerebro, mejillas, de la cabeza. Viernes, 20 a 22 horas, 104.5, Radio Bronca. Cuadrante. Problemas del infierno. Una vez cada 100.000 años, los demonios autorizan 80 suicidios en el infierno. Nadie sabe quiénes serán los elegidos y todos los habitantes bullen en adulación para los torturadores. Intrigas y mala fe entre los torturados. El sector radical de Los Ángeles ha hecho pública su protesta a fin de que Dios, en su ínfima bondad, presione a los demonios. Porque no está bien que a la tortura de la infinitud se añada el castigo mediante la esperanza. Proyecto Kuf. Tonifica. Fortalece. No engorda. Rejuvenece. Estimula y sienta bien. Pero cuidado, causa adicción. Proyecto Kuf. We'll be right back.

refrescante, único en su tipo, con hielo y limón. Desde 1810, la bebida original. En verano, otoño o invierno, Vermut Gambertoni. Vermut Gambertoni. La señal que hace cocina dorsal. Señores, entes de toda clase, signo y o. Qué porquería. Cuando uno dice etcétera, ¿qué dice cuando uno dice etcétera? ¿Quiénes cosas implica? Qué feo eso, el otro yo. Me tienen repodrido ya. Un circo en vivo hoy y un auténtico directo, circo, el circo del el payaso Aníbal. Ah, no, Aníbal. Y el estudio está plagado de ¿De qué? De personas. Ah, pensé que iba a decir. Me siento un poco incómodo. De bestias. Dígalo. ¿Puede asesinar 4 o 5? ¿Cómo? Ah, no es políticamente correcto. Dígale que no. No se puede. De ninguna manera, mala testa. Okay. Ahora esto sí. Esto es Proyecto Kufk. Proyecto Kufk. Pronuncie bien. Y como siempre hemos dicho, Gitarken. El teléfono, mala testa, la radio. Aló. Sí, eso. Vamos. Tenemos todo el día. En una temporada atípica. Estamos en Radio Bronca. Mandística. Se ríe No se ríe usted, el de bigotes. Tiene un aire, parece medio hitleriano con esos bigotitos. En la operación técnica, el doctor. No es doctor, es chamán. No, chamán, pero ¿qué es? No, es ¿usted qué es? Mercurio. Ayudante de carnicero. Es la persona que opera. El operario. Muchas gracias por venir, De nada. Estamos esperando la visita. ¿De quién? ¿Del papá? Va a venir Roña Castro, que hoy estará en el estudio. El Roña Castro, la última vez que lo vi, Kufk, me cagó a trompada. El Roña Castro se dedica actualmente ¿a qué? Fabrica joguines, juguetes para niños, sí, y niñas. Eso lo sabía. Recordemos que es un boxeador muy conocido en el mundo del box. El único boxeador el manco, box-trot. Con la nariz y con los ojos también. Yo. Gracias, Nada, hombre, nada. El pájaro carpintero nos está comiendo el cerebro. Poca, este preciso tic, un tic, momento, tic, no es un cormorán, el cormorán desapareció. Ha desaparecido el cormorán. Pero la escoba fanática. Ahí está, mírela, mírela. Sigue allí recostada la en la esquina. De costumbre. Porque barriendo no lo imposible. ¿Por qué no aprovecha el corte para barrer el estudio más que lo imposible? Para la testa, ponga los pies sobre la tierra, por favor. Tenemos la entrevista con nuestro presidente Barack. Ah, qué alegría. Barack, qué alegría. Oloturni, no es Barack Obama. Es un hombre de color verde. El hombre pulpo. Fíjese la relevancia. Usted tiene un poco de razón. Un ¿quién? Poco solamente. Yo. Diga, ahora dígame razón en qué. En qué, por favor, dígamelo, Malatesta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Los elefantes del payaso Aníbal. Los elefantes del payaso Aníbal. Oh, mírelo, mírelo, mírelo. Está haciendo caca. ¿Sabe usted cuántos kilos de mierda defeca un elefante de una sola vez, Malatesta? Invitado, dígalo, dígalo. Al sabio Rashid. Ah, sí. Honorabilísimo. Y música en vivo con el Vasco Hernández. Total, yo y Mol Mes, El sabio, el sabio. Ahí se está preparando el sabio. Mírelo, mírelo. Emerge. Emdic August Malatest. Te. Repítalo, por favor. El desviado del barrio de Roquetas. ¿Quieres saber por qué ha venido a la tierra? Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente,

y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte. Es un discurso monocorde. Pero hay otras voces que no estaría mal escuchar hoy por hoy, ¿no? Ahora que mencionaste el pasado indígena americano, que en muchos países de las Américas es un tiempo presente también, porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. O sea que nosotros somos parte de ella. Incluso muchos de los compañeros militantes, ecologistas, que tienen una pasión por defender a la naturaleza, suelen hablar de ella como si fuera algo ajeno a nosotros. Y yo creo que hay que recuperar aquel sentido de identidad que se ha mantenido vivo milagrosamente en culturas que supieron atravesar los siglos sin traicionarse. Y esas culturas nos dicen que somos hermanos de todos los que tienen piernas y también de todo lo que tiene patas, alas, aletas o raíces. En ese sentido, ¿qué expectativas te genera el nuevo movimiento antiglobalización? Nuevo, no tan nuevo, pero que ha cobrado en estos años una dimensión importante. Yo creo que es lo mejor que ha ocurrido, ¿verdad?, en los últimos años, en un mundo que parece haberse bajado de la esperanza, como si la esperanza fuera un caballo cansado. El ascenso de movimientos muy dispares, muy diversos en todo el mundo, que se oponen a un poder globalizado, creo que es una buena agua para darle de beber, ¿no?, a la pobre esperanza que está tan muerta de sed. Es una agua clara, linda, que reivindica el internacionalismo. O sea, una cosa es la globalización, que parte de la base de que el mundo ha borrado sus fronteras a través del dinero, o sea, a partir de la certeza de que el dinero es nuestro destino. Se encuentra ahora con esta respuesta, sobre todo de mucha gente joven en distintos lugares, que cree en otro tipo de universalismo, no la globalización fundada en la codicia, sino un internacionalismo nacido de la solidaridad. Afortunadamente, en el mundo sigue naciendo gente linda que cree que sí hay valores que están más allá de las cotizaciones financieras. Es falso eso de que es la humanidad la responsable del exterminio de la naturaleza. No es verdad, no es la humanidad. ¿Cómo van a ser responsables del exterminio de la naturaleza los que son sus principales víctimas? Los 1.200 millones de seres humanos que no tienen agua potable, la mitad de la población del mundo que vive en la pobreza, con menos de $2 por día, según el Banco Mundial. Que esto de que somos todos responsables, sí, somos todos responsables, pero hay algunos que son más responsables que otros, como en la famosa definición de Orwell, cuando decía que en la democracia hay algunos que son más iguales que otros. En este contexto, ¿qué expectativas te genera la propuesta de regular a las empresas transnacionales para el cuidado del medio ambiente? Sí, claro que hay que regular, hay que impedir que se sigan asesinando el planeta como se lo está asesinando, pero eso no se arregla con decretos, leyes ni medidas, como te diría, circunstanciales o... No, creo que el problema es de fondo, es un modo de vida fundado en el despilfarro, fundado en el derroche de los bienes de la Tierra. Es una paradoja, fíjate, un planeta asesinado por un modo de vida, pero este es un mundo muy paradójico, donde nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y donde nos aíslan, nos condenan a la soledad, las ciudades nacidas para el encuentro. En Humor Negro, chiste 4, hablas de un informe de Newsweek en el cual se hace referencia a los países eco-friendly, a los eco-amigables. ¿No estarán pensando que la solución para el planeta pasa por terminar con los pobres? ¿Algo más rápido y eficiente que terminar con la desigualdad y la pobreza que ella genera? Sí, había un graffiti, me acuerdo una vez que yo vi en algún lado, pero no recuerdo dónde, si en Colombia, dónde, que decía: combata la pobreza, mate un pobre. Y parece ser la ley del sistema, pero solo en la medida en que los pobres molestan, o sea, cuando constituyen un peligro. Porque en el fondo el sistema ama a los pobres tanto que los multiplica sin cesar. Y los usa, es la mano de obra barata, baratísima, a la que acuden ahora las industrias de los países poderosos. Vos entras a una gran tienda en Estados Unidos, no hay nada hecho ahí. Hablaste de deuda externa, ¿qué podés decir de la deuda ecológica? Que es parte de la deuda externa, o sea, la deuda no consiste solo en un mecanismo financiero de estrangulación, sino que hay una deuda enorme, que es una deuda al revés, que tendrían que pagar los países poderosos que están condenando al sur del mundo a ser su basurero. Te digo que este es el tema más importante hoy por hoy, los mecanismos internacionales que hacen que unos países estén al servicio de otros y que esos países condenados a la servidumbre estén siendo cotidianamente humillados por una dictadura universal, que hoy por hoy está ejercida sobre todo por los grandes centros financieros de poder, que se llaman internacionales, pero no lo son. En el Fondo Monetario las decisiones las toman cinco países, que son los cinco países que tienen la mitad de las acciones. El Banco Mundial es un poquito más democrático, las decisiones las toman siete países, y se llama mundial. Y en la organización, fuera del ámbito financiero ya, en el ámbito comercial, que también es decisivo, porque el sistema te presta con una mano lo que con la otra te roba, la Organización Mundial del Comercio no vota nunca, nunca votó. En los estatutos dice que se vota, pero jamás se hizo uso de ese derecho incómodo. Y el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que era el GATT, ejerció el derecho de votación una única vez. Se ve que no les gustó la experiencia porque no la repitieron. En tres palabras, ¿qué le dirías a los políticos convocados a la Cumbre de Desarrollo Sustentable que van a estar en Johannesburgo en agosto? Sí, que tengan cuidado porque si las cosas siguen así no se va a salvar nadie. Que esta ilusión de que yo te decía antes, de lo que el poder hace, ¿verdad? El poder se encoge de hombros y dice: bueno, cuando este planeta deje de ser rentable me mudo a otro. Cuidado, porque quién sabe si va a haber otros mundos dispuestos a aceptar un sistema, un modo de vida tan aniquilador como este. Yo creo que las estrellas titilan de miedo. ¿Viste cómo titilan en la noche? Es porque tiemblan, de pánico, porque han visto que estamos ya invadiendo otros astros del cielo. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Me da bronca que los funcionarios tengan mala leche. A mí me da bronca decir buen día y que nadie me responda. Me da bronca tener por superior a un idiota. Me da bronca escuchar siempre el mismo discurso hipócrita de los políticos. Me da bronca leer revistas estúpidas en los consultorios y peluquerías. Me da bronca que la semana tenga siempre 7 días con los mismos nombres y que se repitan en el mismo orden por los siglos de los siglos. Me dan bronca las fronteras. Me dan bronca las banderas. Me da bronca la mirada eurocéntrica. Me da bronca que Enrique Iglesias se crea cantante. Me da bronca que la gente no se queje de las cosas que nos dan bronca. Bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca, bronca. A mí me da bronca decir buen día y que nadie me responda.

estamos? Estamos en camino. Pero no caminando, no estamos poco caminando. Poco. Tranca, tranca. Nos vamos posicionando. Nos vamos posicionando. Nos vamos posicionando. Poco a poco, poco a poco. En camino, pero no caminando. Exactamente, exactamente. ¿Cómo estamos encima? ¿Cómo se entiende? De un vehículo sobre el que nos movemos sin parar. Como una gran planchada o como esas ciudades satélites que dicen que habrá. Porque ya nada anda a paso de hombre. ¿Acaso quién de nosotros camina nosotros hoy día? Lentamente, lentamente, lentamente. Pero el vértigo no está solo afuera. Se te adentra el cap. De tal manera que lo hemos asimilado a la mente. Internalizado. No para de emitir imágenes. Sí. El es, vértigo. Es una cosa tremenda. Si también hiciese zapping la tic, mente. Tic tac, tic tac, tic tac, tic se atreve a saltar afuera. Tampoco sabemos ya rezar porque hemos perdido el silencio y también el grito. El grito. Muchísimas gracias por su pregunta. Mensaje fundamental. Hemos firmado un acuerdo con todas las comunidades autónomas para combatir 100% de gratuidad, para combatir las ayudas familiares, ahora para combatir lo que representa la lacra del resultado de la ley. ¿De qué? Por ejemplo, Israel, para combatir, y estarás de acuerdo conmigo, cometeré equivocaciones. Vale. Cuando tengamos un poco más de tiempo, cometeré cuando equivocaciones. Cuando tenga más tiempo, va a cometer más equivocaciones, ¿ok? Más de tiempo, cometeré equivocaciones. Falta mucho camino por recorrer, cometeré equivocaciones, te agradezco mucho. Lo bien que lo has hecho, el ejemplo que has dado, demostrando a todos. Dengue, dengue, que a mi cariño tú los tienes, dengue, dengue, que titiritaina, que titirimundi, que titiritero, tiene el tengue, dengue, tengue, dengue, tiene lo que no que, hey, deimo, como titila. Titilando está mi gaita de luna, pedacito de palo. La telita de sábado, luna de 90 o 100, 27 les llevo contado, del hombro al primer bordado. Por encima de la blusa, tiene que se asoma el que más me gusta. Quiere nadie porque no quiere, ya que eres bonita, que bonita, con la labia zarza venerosa, que la flor de la guasa nunca fue hermosa. Ya verá que vendrá, hay el amor en un cometa, si por un cariño sueña, cuando tú quieras vienes. Telita de Sabadell, una de 90 o 100, 27 les llevo contado, del hombro al primer bordado. Que la telita de Sabadell, una de 90 o 100, 27 por la azotea. La telita de Sabadell, lunares 90 o 100, 27 le llevo contado, del hombro al primer bordado. Que la telita de Sabadell, lunares 90 o 100, 27 le llevo contado, del hombro al primer bordado. Por encima de la blusa, que tiene que se asoma, el que más me gusta. Buen día, buena tarde por Aritz, señora y señor, por si es ente, signo, circunstancia de este universo o de la 26ª dimensión, da lo mismo. No importa quién seas ni de dónde vengas, no importa qué seas ni hacia dónde vayas. Los otros son muy buenas personas. Eso sí, si sos un pedazo de hijo de puta, mejor que no. Que ni nos llames, ¿eh? Porque cómo nos llama la gente para insultarnos, eso es interesante. Uno va a coger el teléfono. Perdón de la palabra para los compatriotas. Y de pronto se encuentra con un insulto. Aunque algunos, hay que reconocerlo, son muy creativos. Eso sí, la gente, la mente humana no tiene límite para la estupidez. Y para gastar el dinero también de una manera gratuita. Porque se comunican gratis. Desde que las comunicaciones son gratis en algunas ocasiones, en algunos contratos, en los contratos trampa. Tenga cuidado, mala testa, tenga cuidado, mala testa. En qué plano quedamos, pero si me da un segundo vamos a pasar y si me pasa el material también vamos a dedicar unos minutos a las bandas que envían su material discográfico a la cueva de Radio Bronca. Tú también puedes hacerlo, chica o chico. Rápidamente te metes todo lo que sea en un sobre, un CD, y lo envías al apartado de Correus 25102, anótatelo bien. Barcelona 08080. Hay muchísimas bandas en de veras que envían su material. Y bien, vamos a pasar a algunas, por favor, y me decís, verás, si tiene la amabilidad, de... Discúlpeme, que... Pueden dar uno tan distraído. Bien, por ejemplo, nos llega un disco que se titula... En Armonía Universal. Pero fíjese qué buen título, En Armonía Universal. Pero vamos a pasar al doctor Mercurio. No es doctor, pero nosotros decimos doctor porque somos generosos, somos gente generosa. Nos gusta regalar títulos tanto como algunas universidades. Vamos con algo de esta banda que es En Armonía Universal. ¿Qué tipo de música se imagina usted cuando dice En Armonía Universal? Tengo miedo, tengo terror, tengo pavor. En Dona Po, que sigue una musiqueta muy aburrida. No sé si me comprende. Tengo miedo, me da pavor. ¿Usted qué expectativas le da con este título? En Armonía Universal. Usted no tiene expectativas, no se ubica en ninguna parte, fuera del tiempo y del espacio, el mudo. Eso es imposible. Va. Bonilla. Atención, que este tipo de letras me gusta porque son tipos de letras que son como moralizantes, ¿no? A ver, por favor, páseme si tiene unos minutitos. ¿Tiene la letra de las canciones de, por ahí? Es gente de Madrid de estos, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? La primera. No saber hacerse viejos. No saber hacerse viejos. En sus ojos hay tanto miedo que no le va a dejar crecer. Le va a dejar crecer. Las cosas que te dañan no te deben retorcer, porque solo con el tiempo aprendes a hacer el bien. Pues nadie nace comprendiendo a los demás, sabiendo no dañar y hacerse respetar. Me encanta estas cosas, la gente de En Armonía Universal. Vamos a escuchar la música, ahora me hago fanático de la banda. Permite, por favor, bájelo un poquito. Esa es la canción, uy, qué desafinado que suena, pero esa es la canción de la número 2, que se llama Cuidado, os quieren enseñar. Hay alguien, ellos nos quieren enseñar a nosotros, no le creáis, pero nosotros sí os vamos a enseñar a ustedes, manga de cabrones, pedazo de ignorantes. Yo, que soy un gran ignorante, no conocía esta banda, pero lo bueno de ser un ignorante es justamente eso, que uno se sorprende a cada momento, a cada momento. Y de paso reflexiona, que el momento es único e irrepetible. Quina tragedia, alguna otra cosa, por favor, alguna otra cosa, por favor. Pasemos a otra de las bandas. Bien, me gustó mucho lo de En Armonía Universal y le agradecemos a esta gente que se le ocurra muchísimo para hacer un buen disco. Como ellos dicen, hay que ser buenos. Y ahora vamos a ir con una banda que son ex estudiantes de medicina. Los muchachos y las muchachas se rebelaron contra no sé qué historia ahí. Hicieron una banda y aquí la tenemos, y la banda se denomina Caudillo Carrero, ¿sí? Caudillo Carrero, traducido sería Caudillo Carrero. Y en detrimento del honorífico conde, no del conde Lucanor, sino el conde del profesor de anatomía numismática, que es una carrera de primer año muy difícil de pasar. Entonces los chicos se hicieron esto, que se llama... Me rodean los pesares de la muerte y las penas del infierno me invaden, de modo que introstino pronunciaré el nombre del Señor. Adelante. Tiene que tomar una pastillita para la tos, este. Jesús, líbrame del mal, Dios. Por favor, Señor, ayúdame a expulsar a este demonio. Evidentemente están completamente pirados. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Escéptico, disciplinado, nihilista, inconsumado. Rechazas quemar tu día, envejeciendo, rutina. Huyes, huyes de esta orgía, apestado y siempre esquivas. Esta sociedad te espanta, te hace nudo en la garganta. Infeliz, emborrachado, con tendencia a alegría. La risa te ha desvelado, como con mi vida hilado. Suena hasta la banda. La segunda canción, esa que estaba sonando ahora en este momento precisamente, esa que estaba sonando ahora precisamente, se llama Exit, salida. Uno sale, entra, entra, sale. Es toda una cosa tremenda, esto sucede. Y la próxima canción se titula Torapia. Torapia, si me permite, se titula Torapia. Vamos a ver si escuchamos Torapia, por favor, si la escuchamos, no me grite al oído, que eso me pone histérica. adelante, ¿eh? Vamos con Terapia de Caudillo Carrero. Esta la escribieron para el profesor de psicoanálisis, ¿eh? La primera para el de anatomía introstínica y esta para el maestro de psicoanálisis. Vamos, el que dice, vamos, loco, qué emoción, qué emoción. Ha llegado la hora del fantasmeo, de lucir una celada con cetero, de intentar y pintar todo de negro, de gritar sin parar, quiero y no puedo. ¿Crees? Que a la pista tú sales vestido de chica o fantasma, que tu vida y milagros son dignas de un joven nacional. Y la verdad, que toditos pensamos lo mismo, ni fu ni fa, que con esa boquita que tienes, en vez de tener fotografía más cara, que me da ciudad morrana, me despierta de toda la ciudad. Tengo fotografía las ganas, de cumplir las pegatas, de los coches de los fallas, pero que feas que son. Se da cuenta, Mercurio tiene un lenguaje académico muy bien. La banda del Caudillo Carrero, gracias, ha pasado por aquí por Proyecto Kufk, Caudillo Carrero, y también en Armonía Universal, y quedamos todos así como pacificados, ¿eh? Gracias al sabio Rashid que ha estado aquí. Gracias, gracias. Gracias a Vinicio Capochela. Gracias al Vasco Hernández. Nos estamos despidiendo. Gracias a Malateta, a usted también, ¿eh? Por supuesto. Mudo, al mudo Brea. La próxima semana a partir de las 19 horas aquí en 104.5. Esto es Radio Bronca, el programa endemoniado. Mala praxis era esto. Delirium Tremens. Proyecto Kuf. Las locuras del mudo Berea, que es el auténtico responsable.